La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. De febrero, es día martes. Escuchemos del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí: es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Ellos le contestaron: 12. Y añadió: ¿y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Le respondieron: 7. Entonces él dijo: ¿y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor. Buena batería de preguntas. Así, nos gusta hablar así. Buena batería de preguntas. Buena sarta, dirían otros, de preguntas. Jesús pregunta, cuestiona, examina, evalúa, vamos, el caminar con sus discípulos. Es el capítulo 8 de San Marcos. Estamos a la mitad de su evangelio. ¿Justo y necesario este examen? Claro que sí. Al final, todavía una pregunta. ¿Y todavía no acaban de comprender? ¿Hay, pues, dudas? Hay ciertamente un malentendido entre Jesús y sus discípulos. Ellos no acaban de comprender las acciones mesiánicas de Jesús. Hasta el momento no se diferencian de los enemigos de Jesús, de los fariseos, de los herodianos. Su mentalidad, en cierto modo, es la misma. No han avanzado, no han captado, comprendido, aceptado la identidad de Jesús. Aquel discípulo, aquellos discípulos preguntan. Hoy nosotros, no sé si hagamos las mismas preguntas. Quizás sí, corresponden a las dudas de todo ser humano, en cualquier tiempo, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Hoy el discípulo es invitado a atender esas preguntas, a reconocer que en Jesús Dios se ha hecho cercano a la humanidad, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías. Está llamado a reconocer en Él a Dios mismo, que rescata a los que caen, a los que yerran en el camino. Que en Él se hace presente, se compadece, sacia el hambre de multitudes, todas las hambres nuevas que hay en nuestro tiempo. Y que Él nos conduce al misterio de la redención. Hoy nosotros vivimos ahí donde tú estás. Vivimos en la sociedad, pero sin ser parte de su mentalidad, vamos. Desgraciadamente no se nota, pues, esa presencia del discípulo, sin ser levadura. ¿Con qué facilidad nosotros hacemos fila muchas veces para hacer el mal? Pues bien, Jesús multiplica el pan. ¿Por qué no multiplica a través de nosotros la levadura? El ser sal de la tierra, el ser luz en el mundo. Es cuestión de nosotros. Ojalá, pues, que las preguntas, esa batería larga de preguntas que aparecen en el Evangelio, hoy tengan una respuesta de sí, Señor, aquí estoy, sí, te acepto, y acepto el proyecto de tu reino. Es día martes. Miremos con confianza nuestro hoy. Dios con nosotros multiplicará todos los panes. Todos alcanzaremos. Buen día.